buen día. Bien, buen día, ¿cómo andás? ¿Qué van a hacer ustedes? Ustedes tienen un comercio, un local, ya no venden en la calle, van a... ¿qué les parece el horario corrido, abrir el horario corrido? ¿Les conviene o no? Yo, a mí, la verdad, digo, acá Santa Rosa es un pueblo chiquito, la gente siempre, Melería no anda nadie, ¿me entiendes? Porque el comercio no lo puede decir que hacer ese, porque el fin de mes, bueno, la ayuda de nada, ¿me entiendes? Digo, la gente acá Santa Rosa no es como Córdoba, Santa Fe, un lugar grande, que puede decir que la gente andando, acá Melería no anda nadie. No anda nadie. Y entonces, ¿el horario corrido no convendría para el Santa Rosa? A mí no, la verdad no, porque yo fui toda la Argentina, ya sé bien lo que es, si fui a Neuquén o Córdoba, la gente andando, ese sí. Pero acá Santa Rosa es muy chiquito y la gente, mil días, se van con sus hijos, se cansa, se descansa. Hay gente que hace sus cosas, correr, caminar, hace su actividad, entonces no conviene. Para mí no, porque... Si vos decís que Santa Rosa, hay pueblos cerca, todos andan acá, pero el centro, ¿cuánto cuadra? 3 cuadras. No puede ser. Claro, no puede ser. ¿Dónde? Y no, ahora que estamos, que toda la gente son gente de Santa Rosa, solo que anda, si andaba gente de afuera, puede ser. Pero todo lo que anda acá son gente de Santa Rosa ahora. Está mal eso. Para mí es mal. En el caso tuyo, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo abrís? No, yo todavía no sé, porque la gente no entiende. Yo lo que yo escucho es que si sos dueño, no sos, si no obligo a actuar, yo abrí mismo horario siempre, porque yo trabajo solo yo y así. En el caso de tener un empleado, deberías tener el horario corrido. Ese tampoco no sé, porque depende del dueño cómo se arregla con su empleado, porque siempre es dueño, no sé cómo se arregla. Pero quien quiera hacerlo, hacerlo. Pero Santa Rosa es un pueblo que... No hay, digamos, que vos puedes abrir a la 1 o 2, no hay nadie acá, no hay nadie. Siempre la gente, ahora fíjate que la gente viene a las 5, 6, 7 vienen. Esta hora vienen la gente, no vienen temprano. A las 9 podemos abrir, no hay problema, porque la gente sale 9:30, 10, 11 acá. Después de las 12 no ve nadie. Alexis, ¿cómo van las ventas? Ni me digas, no pasa nada, no hay nada. Estamos rimándolo, no pasa nada. La verdad te digo, es muy tranquilo y que Dios nos ayuda a todos. Porque si hace nomás, la verdad te digo, no sirve para nada. Gracias, Alexis. Gracias a ustedes.